Alemania, Berlín, 19 de marzo de 1945. La guerra está en su cúspide, todo ya va a culminar. Los soviéticos y norteamericanos invadieron todo Berlín. Yo soy un general de la SS llamado Cedric. Y en vez de estar tratando de huir, estoy volviéndome loco por la única judía buena e inocente que conozco. No logro encontrar la ubicación de a qué campo de concentración la trasladaron después de que yo me enlistara. Tengo el temor de que sea demasiado tarde cuando la encuentre. Están matando judíos por decenas. Entré a una corte marcial por esa hermosa judía, Elina. Tuve la suerte de que mi padre sea el gran Oberstentant Adolf Abel, condecorado por el mismo Adolf Hitler. A Elina le conocí antes de que comenzara todo el holocausto, a la entrada de la puerta de Brandenburgo, en 1920. Yo era un joven bastante arrogante. Solía estar por los alrededores de aquella plaza, conquistando mujeres hermosas, hasta que de pronto apareció ella, con su cabello ondulado, rubio, ojos verdes y grandes, piel blanca y pura. Cualquiera diría que era perfecta. Traté de llamar su atención varias veces con dos amigos, mas ella solo mostraba su indiferencia. Ese día no fui a ningún bar, ni al Brauhausen, ni llevé a mi casa a ninguna chica fácil. Me quedé acostado en mi cama mirando el techo de mi cuarto, tratando de descifrarla. Al siguiente día volví a la plaza, tratando de encontrarla. No hubo suerte y así pasé una semana. Cuando iba el sexto día y ya me estaba dando por vencido, la encontré. Pero me llevé tremenda sorpresa. La encontré agarrada de la mano de un maldito. Ese mismo día pedí ayuda a mi padre para saber más de ella y de las personas que le rodeaban. Me enteré que era judía, de muy bajos recursos económicos, con una familia muy numerosa pero muy respetable, y que vivía en el barrio Prenzlauer, lugar pobre para alguien como ella, y que en el mismo edificio vivía su novio, otro indeseable judío que trabajaba de mecánico. Yo no quería quedarme de brazos cruzados y ver cómo se me iba. Decidí conquistarle, con obsequios y detalles, y todos me los rechazó. Ya no era una simple atracción. Te volviste mi obsesión de tiempo completo. Y me indigné, porque yo ayudaba al padre de ella, ese gran incompetente que le despedían de cada trabajo que le ofrecían los empleados de mi padre. Hasta que un día me harté de todo y me embriagué. Quise darle una lección a tu novio, Jain, y lo esperé con mis amigos. Le dimos una lección, pero me pasé de la raya al apuntarle con el arma. Se disparó. Entre las sombras, vi a alguien que observaba lo acontecido. No dudé en echarme a correr sin olvidar cómo la sangre se mezcló con el pavimento y las gotas de lluvia. Fue mi primer homicidio. Esto fue a mediados de 1930. Estuve muy asustado. Salió en los periódicos de aquel acontecimiento y a oídos de mi padre. Todo lo trataron de ocultar y me mandaron a enlistarme con las grandes recomendaciones de ese entonces, general Adolf Abel. Por años traté de olvidarle con mujeres de burdeles similares a ella, pero no lo lograba. Mientras subía de rango mi padre, yo también lo hacía. Cuando llegó el gran holocausto, yo dirigía el campo de concentración Mauthausen. Yo daba las órdenes de aceptar o no los asesinatos masivos en cámara de gases, fusilamientos, experimentos de toda índole, etc. Yo tenía un odio voraz a los judíos y hacía con ellos lo que se me antojaba. Un día, cuando estaba revisando las barracas, la encontré. A Elina. Me reconoció y me sonrió. A pesar de su aspecto, producto del maltrato y el cansancio, seguía igual de bella. Inmediatamente, pedí que se le traslade como mi sirvienta personal, que la aseen y le den ropa limpia. E instantáneamente recuperó su brillo, esa cara angelical. Pasamos toda la noche conversando de cómo fue a parar a ese campo y si éramos dos personas más maduras. Me agradeció que le haya sacado de aquel lugar tan horrendo y yo actuaba como si nada hubiese pasado entre los dos. Mandé a que le trasladen a ella y a su familia a una alcoba. Ese mismo día, me dieron un informe de que debía firmar un papeleo para el acribillamiento de unos polacos por hurtar. Por ser la primera vez, les perdoné la vida. Estar junto a aquella mujer despertaba mi parte más noble y pura. Nuestros encuentros fueron más constantes y la fui conociendo, y junto a ella pude conocer desde su punto de vista lo más desfavorecido de la guerra. A veces me sentaba en mi sillón a revaluarme. Algo estaba cambiando hasta que llegó a mis oídos que estaban a punto de fusilar al padre de Lina porque vertió vino al agente Otto de la SS. Yo le perdoné la vida, excusando que tendrá un severo castigo, y así fue. Quedó medio muerto. Desde ese día, Elina rechazó todos los privilegios que tenía y volvió donde los demás judíos. Se enteró que yo había matado a Yaim y me lo reprochó. Me golpeó y me gritó: "Asesino, te odio". Aquella sombra que me vio haciendo aquel crimen era el padre de ella, quien me reconoció cuando yo fui a indultarlo. La puerta se abrió y era Otto, el agente. «¡Qué desperdicio de belleza!», Cedric. «¿Por qué lo dice?». «Porque es una judía y todas son unas rameras». Me citaron a una corte marcial a pedido del agente Otto, quien aseguraba que yo tenía afines con judíos. El caso fue archivado con la condición de que muriera Elina y yo fuera a combatir al frente. Pero antes de irme, me aseguré se traslade a Elina a un lugar seguro. La guerra es atroz. Regresé herido a Berlín con el objetivo de encontrar a Elina. Contacté a espías y la hallé en un tren con destino a Auschwitz. Elina murió entre mis brazos diciéndome: "Te amo".